Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a un programa más de Kilia Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí muy gustoso de acompañarles un día más para ponerles todo ese buen ambiente y esa buena música a su día. Y antes de empezar el programón del día de hoy, quiero mandar un saludo muy especial a Michelle Dávalos Michu. Un abrazo y sé que toda la comunidad de Quilla Rock te va a mandar su buena vibra, toda su energía para tenerte muy pronto de vuelta acá, haciendo un poco de radio como tanto te gusta. Pero bien, el show debe continuar. Y pensando en el regreso de Michu, hoy tenemos para escuchar el álbum en vivo de Malón titulado El Regreso Más Esperado, lanzado el 22 de diciembre de 2012 en Buenos Aires. Este disco fue grabado durante el último concierto del año que tenía la banda. Fue un evento gratuito organizado por los integrantes de la agrupación para su público. Y sin más, vamos a darle play al regreso más esperado. Donde la ciencia pasa su vez. principio de reaccionar ante la puta succión. Sabes que al despertar te encontrarás también. ¿Cómo explicar por qué? Si es porque no lo advertiste. Felices, realmente vivimos este momento con mucha satisfacción, ya desde hace unos meses de que empezamos a ensayar y nos reencontramos de nuevo en la música, porque a nivel personal nunca nos habíamos separado, ¿no? Así que esta es nuestra felicidad, espero que lo disfruten, y para todos ustedes. Hey! hoy ni su laburo. Consecuencia de su ataque emocional, castigador por herencia de su padre. Enfurecido buscó carne de cañón y a su hijo que bajó un par de pesos a palazo por el lobo se lo dio. No hubo para él ni una chance, ni escuela que fundó el gobernador, ni a una clase fue cholito. Su lugar en jerarquía fue el peor. En la caldera de diablo hierve su infancia, acariciado por espanto y temor. Un enrede que jugará cuando esté solo, sí. Sepultando vivo ¿Están listos para la H? Entonces vamos en esa. Yeah.

sitios. Muchos ganan por oficio solamente por ser calvos. Yeah. que ayer truncaron mi destino. Por no me dejes caer en las sombras que hoy me arrastran al olvido. Así ustedes. Y bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para cualquier comentario, sugerencia, petición, lo que quieras, puedes comunicarte con todo el grupo de Quilla Rock a través de esos medios. Sin más, yo me despido, soy Gonzalo Silva, ha sido un gusto y conmigo será hasta el próximo jueves. Chau chau. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.